Motociclismo. Estamos en comunicación con Claudio Rojas, quien ha vuelto a la actividad. Es un ex campeón argentino de Speedway. Claudio, Johnny Moleker y Daniel López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo andás? Para vos, para Daniel y toda la audiencia. Así que bien, bien. Por ahora todo bien. Bueno, has construido una pista de Speedway y una de karting. Están, bueno, intentando reactivar un poquito la disciplina también aquí en La Pampa. Sí, la verdad que nuestra actividad está parada hace mucho tiempo y bueno, acá en nuestra ciudad, si bien se hacen muchas cosas, o sea, es una vez al año en Colonia Barón, las categorías internacionales, internacional que viene, el campeonato internacional de Bahía, acá en nuestra ciudad no teníamos nada, así que volviendo a la actividad necesito andar. Y me demanda un poco de bastante tiempo ir a algún otro circuito y bueno, así que decidí hacer una pista y poder entrenar en los tiempos que puedo y que tengo disponibles. Claro. Así que por eso es el motivo y también con la idea de enseñarle a los chicos nuevos que hay varios chicos acá en Santa Rosa y alrededores, así que ayudarlos un poco con la actividad para que no se golpeen de gusto. El motociclismo tuvo a nivel nacional, pero acá en La Pampa especialmente, una década dorada en los 90, ¿no? Ahí es donde vos tuviste también tus participaciones exitosas a nivel nacional. Contanos un poquito de tu recorrido justamente en ese momento. Sí, si bien en nuestra ciudad hubo mucho auge hasta esos años, 95 también, 94 creo que se dejó acá la actividad, siempre fue, mucho antes también fue furor, porque de hecho el famoso anillo embrujado estaba en el Club Belgrano y fue muy conocido a nivel nacional y las carreras que se vivían ahí vinieron figuras internacionales y se ha desarrollado mucha actividad en nuestra provincia y fue muy conocida la actividad. Si bien el Speedway ahora está un poco parado en nuestro país, estamos tratando de resurgirlo de todos lados, como hay chicos de Neuquén, en Bahía Blanca hicieron una pista nueva, o sea, la idea es que todo salga adelante y bueno, trabajando todos en conjunto y colaborando para que esto pueda ser. Y como decía vos, sí, yo mi actividad más fuerte fue desde el 89 hasta el 94, y bueno, en el año 93 y 94 estuve representando a Argentina y a Alemania, corriendo para Alemania, en Alemania, en los campeonatos europeos, y bueno, fue mi nivel más alto de llegar ahí. Y después, bueno, con el tema de que mi hermano tuvo un accidente, ya dejamos un poco la actividad por mis viejos, pero ahora, bueno, hay que seguir para adelante, y la verdad que lo dejé por ellos, y bueno, siento de seguir, y todavía tengo las mismas ganas de competir y me siento bien físicamente para poder hacerlo, a pesar de que tenga bastante más edad que antes, lo puedo llevar bien todavía. Claudio, buenas tardes. Es todo un tema, ¿no? Los familiares de los corredores, los que lo viven de afuera, la angustia, convivir con ese miedo a que por ahí pueda suceder algún accidente. ¿Cómo tomaron tus allegados estas ganas que te surgieron de regresar a las competencias? Y de todos, los que están alrededor siempre de algún competidor tienen ese temor y bueno, yo no lo siento así. Cuando uno nace tiene el destino ya bastante o marcado, digamos, y ya sabés que algún día vas a partir, pero no tenés la fecha, y bueno, yo prefiero tomarlo así, y cuando, por lo menos en un circuito, vos estás, si vienes de riesgo, una actividad de motociclismo, o cualquier deporte puede ser de riesgo, pero uno está haciéndolo con sus protecciones, todos para el mismo lado, no es que andás en una calle, y hay más riesgo de andar en una moto, o de tener un accidente en la calle, que en un circuito, entonces lo hago ver de esa manera, y por más que tengan temor, uno está consciente de eso, pero sé que hay riesgos, pero bueno, si no, cualquiera que vaya a hacer una actividad no pensaría en subirse o en correr o en hacer algo si piensa que le va a pasar algo. Lo tomo de esa manera y trato de que sea así porque uno nunca piensa que le va a pasar algo, pero puede suceder. Y sí, siempre la gente o los allegados, los familiares te dicen que no, que deje, que ya está. Pero bueno, uno tiene el corazón en eso, siente de hacerlo y es mi pasión y nada, lo voy a hacer porque decido hacerlo, porque me gusta y porque lo siento así. Si no lo sintiera, no lo haría. Hacías un poquito de hincapié en la edad recién. ¿Es un condicionante por ahí para competir, por lo menos? Es un condicionante hasta ahí nomás. Si bien uno va perdiendo un poco de, a lo mejor, de reflejos, tiene otras decisiones a lo que puede tener un pibe de 18 o 20 años. Yo tengo más que perder que un pibe de 18 años, pero lo voy a tomar como una competencia para disfrutarla y no para demostrarle nada a nadie. Si bien voy a ir preparado físicamente de la mejor manera posible para no sufrir o si tengo un toque, una caída, no sufrir un desgarro o algo así, que tengo que estar preparado para eso, más allá del resultado. Y obviamente uno siempre quiere ganar, así que también voy, si se puede, a ganar, vamos a ganar, y si no, nada. Cuando es hora de decidir en alguna maniobra de riesgo, uno sabe que no tiene que arriesgar como otro pibe, así claro. Que eso en ese momento es donde más pesa un poco la edad. Después, creo que con la experiencia y todo eso lo llevas bien, así que no creo que sea una dificultad para poder competir. Precisamente eso te iba a consultar, la experiencia, ¿crees que por ahí equilibra un poco la balanza a la hora de compararte con pilotos más jóvenes? Sí, obviamente que sí, uno tiene su chapa, ya tiene su nombre en el deporte y tiene su experiencia. Cuando me toque decidir algo, uno a lo mejor decide, voy a decidir distinto como decidía antes, cuando tenía 20 años, que me voy a arriesgar a todo y el golpe a esta edad por ahí se siente un poco más, pero si estás preparado físicamente, como digo, y en condiciones normales, la experiencia te va a ayudar muchísimo. La pandemia atrasó un poquito el regreso a la competencia. ¿Esto te genera ansiedad o crees que te da tiempo por ahí para prepararte un poquito más? No, me da bastante más tiempo. Eso no, digamos, apuro no tengo todavía. Si bien me atrasó un poco con ir a probar. Bueno, atrasó a todo el mundo en las actividades deportivas, pero por un lado me fue bueno porque pude armarme de algún otro motor de reserva, de materiales y estar preparando todo el equipo como para poder hacer una temporada solo pensando en el viaje y no en una reparación o de dónde sacar repuestos. Y también para prepararme físicamente, para me da más tiempo para poder andar un poco más en la moto. ¿Hay algún grupo o alguna federación que regule la actividad hoy en la provincia? Hoy en la provincia sí, hay una federación que está trabajando para poder apoyar a todas las actividades del motociclismo. De hecho están organizando ya pruebas oficiales con todo el protocolo como corresponde y solicitando todas las cosas para poder hacer la actividad no solamente de Speedway, sino también de motocross y también empezar la actividad en el autódromo, que hay una idea genial de ellos que van a tratar de que las motos grandes y eso anden en el autódromo, se pueda girar y haya charlas y capacitaciones de manejo, así que están trabajando también con eso y bueno, ojalá que se llegue rápido a todas esas decisiones y se active la cosa para poder practicarlo normalmente. Sí, justamente es una buena noticia el tema de la asociación que se presentó en agosto, es algo relativamente nuevo pero que le viene muy bien a los corredores, sobre todo teniendo en cuenta que desde el año 91 no se tiene una carrera en la provincia, a nivel provincial quiero decir. Sí, la verdad que es así, bueno, la asociación está trabajando para eso, para poder fiscalizar las competencias y poder hacer un campeonato provincial que de hecho hace mucha falta y poder resurgir pilotos y chicos nuevos para poder hacer una buena escuela y una buena base para el futuro. Claudio, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés, no sé si querés agregar algo, si no te agradecemos. No, agradecerte a vos por la nota y bueno, y a toda la audiencia también, así que Nada más que agradecido por el tiempo que me has dado y bueno, ya estaremos más en contacto con el tema de la actividad. Por supuesto, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Claudio Rojas, justamente allí participante del Speedway, fue campeón argentino y estuvo participando de los campeonatos europeos.